Y siento que estás ahí, cuando exploro mi conciencia, desmontando lo que fui. Cuando plasmo en mi derrota tu victoria sobre mí. Cuando lloro acomodado, esperando el devenir. Pero no, no puedo más. Tengo que ver la eternidad. Las miradas se dirigen con esa pena mortal a mi cuerpo ya tendido en un nicho de cristal. Las miradas se transforman en acuosa soledad. Las pupilas se dilatan, toda forma de gritar. Pero no, no puedo más. Tengo que ver la eternidad. Yo ya no quiero volver. No puedo ver amanecer. Yo quiero. Yo ya no quiero volver.